Te preguntarás por qué te llamo si juré que nunca más iba a buscarte, pero no aguantaba más. Mi corazón me pide a gritos agarrar este maldito celular y preguntarte cómo estás. Imaginando con quién diablos estarás, pensando tanto me dan ganas de tomar. Esta botella me da fuerza para olvidar mis ganas de buscarte. Por eso voy a tomar, para sacar de mi cabeza que aún te amo. Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado. Estoy desesperado por tenerte a mi lado. Por eso voy a tomar, para sacar de mi cabeza que aún te extraño. Pues tengo ganas de buscarte. Casita a buscarte, necesito aquí conmigo, seamos amigos. Vamos al parque, donde nos dimos besitos. Dale que te necesito, que yo a ti te necesito, te necesito. Abre la puerta cuando quieras, sabes que está lloviendo afuera. Tú sabes que me estoy mojando, con lágrimas de la hielera. Y cuánto quisiera que mía fueras, pero te fuiste de vuelvo a llamar, por eso vuelvo a intentar, por eso vuelvo a llorar, por eso voy a tomar, para sacar de mi cabeza que aún te amo. Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado. Estoy desesperado por tenerte a mi lado. Yeah, por eso voy a tomar, para sacar. Rico que me ayude a olvidar. Estas eran locas que te quieren probar. Es que ya no puedo más, pero no sé si pueda perdonarte. Es que yo perdí la confianza en ti. No sé si pueda recuperarla, porque yo entendí cuando el amor se daña. Ni pa' qué intentarlo. Lo que se dañó, se dañó. Ni pa' qué intentarlo. Lo que terminó, se acabó. Por eso voy a tomar, para sacar de mí.